Es extraño. Se podría colgar un hombre de ella, sin dudas. En fin, no importa. Los preparativos están hechos. Ahora, amiga mía, creo que vamos a ver nuestros rostros de una vez por todas. El joven reanudó su estudio y pronto se abandonó por completo a sus proposiciones y problemas. De pronto, algo reclamó su atención. Esta vez, no fue solo el repentino silencio. Había además un ligero movimiento de la cuerda y la lámpara se tambaleaba tal como había previsto. Pudo observar que la gran rata se dejaba caer desde la cuerda a la silla de roble, se instalaba en ella y lo contemplaba. Tomó un libro y, apuntando cuidadosamente, se lo lanzó. La rata, con un rápido movimiento, saltó de costado y esquivó el proyectil. El joven tomó entonces un segundo libro y luego un tercero, pero ninguno tuvo éxito. Cuando tomó el cuarto libro en sus manos, la rata pareció asustada. Esto aumentó más aún su deseo de dar en el blanco. El libro voló y alcanzó a la rata de lleno. La lámpara que sujetaba la cuerda se tambaleó bajo el repentino tirón, pero era pesada y no llegó a caerse. Malcolmson siguió a la rata con la mirada y la vio, gracias a la luz de la segunda lámpara, saltar a una moldura del zócalo y desaparecer por un agujero en uno de los grandes cuadros colgados de la pared, indescifrable bajo la espesa capa de polvo y suciedad. ¡Ajá! ¿Con qué ese es tu escondite? Mañana revisaré tu vivienda. El tercer cuadro a partir de la chimenea. No lo olvidaré. Ahora veremos cuál es el libro que le ha acertado el golpe. Este fue el primero. Secciones cónicas. No la tocó. Ni tampoco oscilaciones cicloideas. Ni los principia, ni los cuaternios, ni la termodinámica. ¡Ah! Este es el libro que la alcanzó. Increíble. La Biblia que me dio mi madre. Qué extraña coincidencia. Malcolmson reanudó su trabajo. Las ratas del zócalo volvieron a sus juegos. Sin embargo, ahora no lo molestaban. Al contrario, su presencia le proporcionaba una cierta sensación de compañía.